quiere y solo pelea. Y ahora la paso de borracha. Irán que son tus celos, que yo lo sé. Pues yo no amo a otra mujer. Dame ese whisky para yo olvidarla. Dame con otra y te bebo en mi cama. Mi madre dijo que tú fuiste mala. Mi corazón no dice nada. Dame ese whisky para yo olvidarla. Dame con otra y te bebo en mi cama. Mi madre dijo que tú fuiste mala. Mi corazón no dice nada. Tu corazón ya no dice nada. No te juro que esa mujer mala. Que ella es muy mala. Mi corazón no dice nada.